Desnudarme poco a poco, encenderte si te toco. Sí. Nos miramos al espejo, me haces daño y no me quejo. La humedad en tu mirada, tiernamente derramada. Sí. Tu lamento y mi lamento vuelan juntos en el mismo momento. ¿Por qué? Lo que quiero ahora es tu cuerpo ahora, ser su dueño ahora, ser su esclavo ahora y atarlo ahora y adorarlo ahora, parar el tiempo. Entregar el cuerpo abierto, por el vientre sentir tu aliento. Sí. Como inunda el mar la roca, ven y lame la miel de mi boca. ¿Por qué? Yo te quiero ahora, con la boca ahora, con la mano ahora, con la carne ahora, es urgente.